se pudra todo, ¿eh? Me contaron que tenés una jaula divina. Yo tengo un pájaro que es pura vitamina. Me llora y escupe siempre para arriba. El pájaro no aguanta más, quiere meterse en tu jaulita. Un pájaro que